Se nota que esa confortabilidad le dio fuerzas para tomar partido en una curiosa polémica sobre el lugar idóneo de la ciudad para realizar los exámenes de conducir, pruebas que venían realizándose los jueves alrededor del mediodía. Cruz y Raya, en su espacio informativo diario La Plaza Mayor a Vista de Pájaro, en la radio, proponía realizarlas en La Llama, por aquello de buscar un lugar difícil. Como era normal, Bartolomé no estaba en absoluto de acuerdo, pues bastante peligro había ya con el tráfico normal como para incrementarlo con los nuevos nubolares que te apartas o te apartan. Pero el frío no acobardó a todo el mundo esta semana. Así, don Francisco Entrena y don Manuel Ruiz de Villa, contumaces pescadores locales, despreciaron el dulce calor del hogar para adentrarse aguas arriba de Virgen de la Peña, donde consiguieron un botín de 14 kilos de truchas, algunas de casi un kilo. Parece que alguno de sus amigos pescadores prefirió quedarse en casa para no ver el despliegue de la pesca que nuestros convecinos hicieron en un café de la ciudad. Nuevamente aparece en la conversación que vamos a ver el tema reiterado de los eucaliptos plantados en Reocín, con nuevos argumentos. José Fuca dice que por los pasteles de coco se alampa, es decir, le apetece con codicia. Lo recogen diversos escritores costumbristas, Pereda, Llano, Villegas, Bartolomé, principiando, es decir, comenzando. Curiacu, por agujero, o joyu, como sinónimo, aunque en este caso sea más hoyo que agujero. Caunu se lleva la lengua a la muela que le duele, es un refrán que la señora de Fresnea repite a menudo para significar una variante de que cada santo pide para su altar. Y se muestra premonitoria con el final de las minas de Reocín, cuando dice que la veta se acaba. Al caer el mediodía, es decir, a la hora del pasteluco y la mistela, el lugar ya lo sabe el lector, dimos con tía José Fuca, hecha una mofa, si no fuese por el pañuelo y la pequeña toquilla. Siempre me encuentro aquí, pero ya sabe, hijuco, que por estos pasteles de cuco me alampo. Con ello tiro hasta casa tan guapamente. ¿Y qué hay allá por arriba de bueno? De bueno no. Ya sabe. ¿Y de los eucaliptus? Ay, como siempre. Pero bueno, señora, ¿pero por qué la ha tramado usted con los eucaliptos? ¡Monia! ¿Me parece a usted bien que la mies la planten de eucaliptus? Yo no lo veré. Pero dentro de unos años, la veta se acaba. ¿Dónde pasen las vacas y dónde sembramos la maíz y las alubias? Sí, efectivamente, señora. Pero ni usted ni nosotros lo podemos evitar. Por tanto, vamos a dejarlo y caer un poco por aquí abajo. ¿Qué ha visto hoy? Principiando por el principio, tengo que decirle que en el paseo de Torres por poco se rompe una pata el milirio en un joyu que hay según se viene a la derecha. Todo el camino real también, ya que el juriaco allí tan desprevenido. Más de un coche ha roto allí una ballesta, señora, pero también se hace viejo ello. También he visto el juriaco que hay en la mobiliaria, que lo taparon en su día, pero que otra vez está a las intemperies. Para de día puede pasar. Ah, pero cuando está oscuro. Le ha dado a usted hoy por los agujeros, señora. Ay, hijuco, cada uno se lleva la lengua a la muela que le duele. Y mire usted, que si yo voy distraída y meto allá el pie, o el milirio se rompe una pata viniendo Torres acá. Los martes a partir de las 6 hablamos de las cosucas de Cantabria, música, literatura, relatos, historia y folclore de nuestra tierruca, en OIP Radio Cantabria. ¿Se recuerdan de la hoja parroquial con el cuento semanal? Se vendía al módico precio de una peseta por medio de varios chiquillos del pueblo a los que Don Teo convencía para realizar tal labor, y estamos rememorando lo que acontecía el 12 de marzo de 1958. Esta semana Bartolomé exhortaba a sus lectores a comprar tal publicación y a leerla, para que de esta forma, además de ayudar a la Iglesia y enterarnos de la marcha de las cuentas de la misma, nos sirviera de alimento espiritual. No me imagino la crónica que hubiera escrito si se llega a enterar que alguno de nosotros nos enviaron al colegio con el bocadillo envuelto en sus páginas. Esta semana se terminaron las conferencias cristianas para matrimonios que se celebraban en el Ideal Cinema. Dicen que no cabía un alma, con perdón, y que la gente se agolpaba en los pasillos. ¡Qué tiempos! Pero haciendo bueno ese refrán de a Dios rogando y con el mazo dando, de nuevo había boxeo en Torrelavega, con motivo del regreso de nuestro campeón José Ungidos. Tras su estancia en las Islas Canarias, se organizó en la ciudad una interesante velada que enfrentaba a boxeadores locales contra otros de Burgos y su provincia. Firmes esperanzas del boxeo castellano. Menos mal que nosotros teníamos a Juanra, la maravilla local, y al campeón de España, Ungidos, que esta vez se las mediría con el temible Pololo, un mocetón castellano que prometía mucho, y más si se hubiera cambiado de nombre. Sigue la campaña en contra de la plantación de eucaliptos y el sorrapeando, que ya lo hemos visto anteriormente. Respecto a Torrelavega, se congratula José Fuca de la cubrición, en parte, del río Sorrevides. Y un refrán que no falta: Casantu pide pa su altar, al que no es necesario definir. Aprovecha la conversación para quejarse de los bancos de la Plaza del Grano, que no tienen asiento, y un poste que estorbaba a los viandantes. Y a José Fuca tenía prisa ayer. Vino, vendió, tomó su tentempié y enseguida tomó el camino de Fresneda. Por poco se nos escapa. Ya en el burro, ella contestó a nuestras preguntas, o nos preguntó ella, que también sabe. Y el animalejo, de la misma manera que paró en seco al oír un so, y no movió pata ni orejas durante nuestra conversación, con lo que la cabalgadura reanudó la marcha lentamente al oír el arre. Ya no me acordaba de usted, nos dijo como saludo. Pues nosotros, en cambio, veníamos pensando en usted y sentiríamos no haberla visto. Ah, pues no había perdido tanto, a ti cuenta. Hombre, siempre es agradable la charla con usted, señora. Pero como vemos que hoy tiene prisa, vamos al grano. ¿Qué ha visto hoy por ahí? Ay, por allá arriba, hasta tierras con panojas están sorrapeando paucalitus. Me parece bien. Y por acá abajo, ya habrá visto usted que el arreglo de esa calle que tapa el río, ¿verdad? Está bien, manía. Sí, sí, no está mal. Ahora hace falta que sigan por ese sector, porque algo hemos de pedir para nosotros. Sí, claro. Casantú pide paso al altar. ¡Qué diantre! Oiga, ¿y no le parece a usted que estaría bien que quitaran ese poste plantificado en mitad de la calle y que arreglaran esto? ¿Pero cuál es esto? Pues esos bancos que hay en la plaza. Están rotos ya hace años. Y mire, si no los arreglan, que quiten las patas de piedra, que no hacen más que estorbar a todo el mundo. ¿Y las rotas? ¿No, verdad? Deja tus mensajes y escucha los mejores momentos del programa en laradiografiaradio.blogspot.com. Bueno, Marcu, ¿Ya estás preparado para el Festival de Borleña? Pues este sí, sábado. Porque es la segunda edición de esta nueva edición, vamos, de esta nueva etapa. Etapa, exactamente. Uh-huh. Y el año pasado no pude asistir. Pues yo tampoco. Pues ya éramos dos de los que hemos fallado. Bueno, pues vamos a hablar un ratuco en la recta final de Cosucas de Cantabria con Mario Torre, de la asociación Sel del Pas, que son los encargados de organizar. Uno de los... El que habla, este es el que habla. Este es el que habla. Buenas tardes, Mario. Buenas tardes. Bueno, supongo que ya lo tengáis todo preparado, ¿no?, para este sábado. Pues sí, me pilláis aquí delante de un montón de papeles. Todavía queda alguna cosilla por concretar, pero bueno, la verdad es que sí, ya está todo más o menos organizado. Con muchas ganas y nada, deseando que llegue el sábado ya. En la segunda edición será más fácil que la primera en cuanto a eso, a papeleos y ya sabes cómo tienes que hacerlo este año, ¿no? Más o menos. Sí, eso es. La verdad es que la experiencia del año pasado es un valor muy importante que tenemos. Es algo que, bueno, que hemos ganado un montón solo con esa experiencia, porque siempre hay cosas que, bueno, que hasta que no las vives no sabes exactamente cómo se organizan y cómo se gestionan. En ese sentido, pues ya tenemos... pues bastante ganado, como te digo. Y además hay que decir que son gente joven, estos que han recuperado el festival, pues quiero decir que son todos chavalucos, no vamos a pensar que habría otros de tu edad que están por ahí tirados con el móvil y todo esto. ¿Sabes cómo te digo? La verdad es que somos todos unos mozucos, sí. Y está bien porque así ya veis pues que hay una nueva generación que ha recuperado un festival de los más... digamos, espectaculares y más vistosos, y el que más gente quería acudir, porque entre Magosta, el Sauga, pues era, y el Borleña eran los que había que ir, porque si no, no habías estado en ningún festival durante el verano, ¿eh? Así es. Bueno, y vamos a ver, los grupos, has intentado un poco, imagino que hablando con los demás organizadores, pues variar un poco la musiquilla del año pasado, ¿no? Para que haya, aunque son grupos, sí, bueno, son grupos de Cantabria todos. Hacemos, tenemos un poquitín la idea de ser fieles a nuestros principios en el sentido de defender las tradiciones y la cultura de Cantabria, así que todos los grupos son exclusivos de la Tierruca. Y nada, intentamos dar cabida un poco a los más representativos, un poco de tanto en la música tradicional, que aparezcan rondas, que aparezcan grupos de danzas, piteros, gaiteros. Y en cuanto a grupos, pues cuatro diferentes que no pudieron asistir el año pasado. Tenemos la suerte de que en Cantabria hay un buen número de grupos muy majos que quizás se conocen menos de lo que deberían conocerse. Y desde Borleña, pues les damos esa oportunidad de darse a conocer, aunque bueno, la verdad es que el cartel de este año yo creo que le forman grupos que ya están bastante consagrados. No, sí, por ejemplo, Gatumal, bueno, luego hablaremos de ellos. Empezamos por la Mañanuca, bueno, ¿cuándo empezáis un poco, a qué hay actividad? Pues este año vamos a comenzar desde las 6 de la tarde. Uh-huh. El año pasado sí que intentamos montar un Mercaucu desde por la mañana. Pero bueno, la gente que escucha Borleña ya relaciona Borleña con el festival y suelen acudir eso a partir de la tarde. De la tarde. Sí, ¿no? Nosotros este año vamos a comenzar a las 6. Va a haber, como te decía antes, música tradicional. El festival le va a abrir el grupo de danza San Blas de la montaña. Estará ahí, bueno, pues nuestros amigos, Rubio, Omar y exactamente, que llevan 20 muchísimos años en el folclore. Sí, y la verdad es que es un incombustible. Y además es un grupo que no es muy conocido, pero que lleva también sus años, vamos. Quiero decir, el San Blas no es como... abarcan muchas cosas dentro de... Son un grupo de danzas, pero dentro del mismo grupo sí que hacen pues demostraciones también de folclore. Dentro del grupo hay piteros, hay otros instrumentistas que hacen... Te pueden hacer casi un festival entero. Uh-huh. Y nada, después de esto, vamos a intercalar un poquitín a unos... músicos ya más a nivel individual. Van a ser Pedrín y Lucía, que son los dos criucos, un gaitero y una panderetera, hermanos. Además, Pedro ha ganado... de aquí, de la escuela de San Vicente de la Barquera, que efectivamente es donde yo vivo. Y bueno, acordar la oportunidad también a gente todavía más joven que nosotros de darse a conocer. No, miento. No ganó el concurso de un Keramelia o yo, pero fue el mejor cántabro, y además con diferencia, porque era el que más posauco tocó y el... Yo creo que tiene un buen maestro, mucho, ¿no? La verdad es que con mucho mérito, porque lleva muy poco tiempo con esto, y la verdad es que, ya te digo, que un criuco como él, con sus años, capaz de quedar segundo en un concurso como el Dunquera, está muy bien. Uh-huh. Así que, como te digo, esa parte de intercalar a estos solistas la van a empezar ellos. Va a estar también Manuel Sañudo con Tonada, también... Uh-huh. Bueno, este ya es un tío hecho y derecho, muy reconocido. Y para cerrar esta parte, empezará sobre las 6:30 después del grupo de danzas, va a estar Javier Alonso, con el Sibur, y la va a acompañar Eva con la pandereta. En este caso sería un poquitín la primera parte. Luego haríamos un paréntesis con algo que consideramos que es un poquitín exclusivo y que realmente recomendamos a la gente que nos escucha ahora mismo que se acerque, que es el deporte rural y el concurso de salto pasiego, que es algo que no está muy visto y que la gente que lo ve por primera vez pues le suele llamar la atención. Es un deporte que tenemos en Cantabria totalmente tradicional, que no se da casualmente en ninguna otra comunidad, y que bueno, nosotros desde Borleña queremos fomentar mediante un concurso con importantes premios, y que también completaremos un poquitín con otras demostraciones de deporte rural, como pueda ser el tiro cuerda, unas carreras de ollas, etcétera. ¿Y qué modalidades va a ser de salto pasivo? Pues van a ser las modalidades de muda, que consiste uh-huh. en andar encima del palo, del palanco, que se llama, es un palo de avellano, tiene una longitud aproximada de 2 metros y pico, más o menos lo que mida el mozo que porta el palo estirado con el brazo hacia arriba. La categoría de salto en sí, uh-huh. Simplemente eso, es la más conocida, y luego la de rayar, que consiste en alcanzar la mayor distancia posible con el único apoyo del palo, con un brazo. Que esa también es muy espectacular, porque es totalmente paralelo al suelo, o sea, es tumbados en el suelo, sí, pero sin tocarle, vamos, sin llegar a posarse. Y la verdad es que son tres demostraciones de mucha fuerza, de mucha habilidad, así que esperemos que se animen los mozos pasiegos, que de otros sitios prácticamente no tenemos constancia que los haya, y esperemos que con estas cosas pues se anime gente de otros lugares a probar este deporte tan nuestro y tan un poco conocido. Y nada, después del salto pasiego vamos a contar con las jozainas del Junco. Sí, pero más o menos, ¿a qué hora sería eso? Más o menos. Pues ya nos meteríamos, concurso de salto pasiego empezaría ya sobre las 7 o 7:30. Uh-huh. Más o menos estamos planteando una hora de duración, y justo después empezarían las bozainas del Junco, que es un conjunto de bozainas que se ha formado recientemente con Raúl Molleda y bueno, más bozaineros acompañados por un tamboritero, de gusto verle. Sí, sí. Muy joven. Y se van a intercalar estos dulzaineros con la ronda Pico Cordel, que ya contamos con ellos el año pasado. Vienen desde Reynosa pues a cantarnos unas tonas campurrianas. Así que con esto acabaríamos aproximadamente a las 9:30, una cosa así. Volvería al grupo de danza San Blas, justo antes de los grupos, a hacer una demostración. Ajá. Uh-huh. Para comenzar ya a las 10 con el Festival Sol. Propiamente, claro. ¿Y el festival siempre se celebra? Bueno, donde se celebraba siempre, ¿no? En aquel, al lado sí, de la Bolera. Exactamente. La uh-huh. Bolera, queremos conservar un poquitín la esencia de Borleña, que era, que yo creo que parte de esa esencia, una parte muy importante, era la ubicación, el escenario. Uh-huh. Así que la Bolera seguirá siendo el sitio donde se desarrollará la parte folk. Sí que es cierto que la parte tradicional vamos a desarrollarla justo en un prado que hay colindante, donde montaremos un segundo escenario para no repercutir a las cuerdas de sonido, que se desarrollarán en ese tiempo de la música tradicional. Sí, luego además... Y también como novedad, es una novedad importante que este año, pues eso, vamos a contar con dos escenarios. Que te decía que, claro, el salto pasivo hay que hacerlo en prau, no en... Sí, exactamente, claro, en claro. Prau. Quizás la categoría de muda la hagamos en asfalto, pero sí, el salto pasivo tiene que ser en prau. Una cosa muy importante del escenario, ahora que estábamos hablando, es que vamos a Borleña va a seguir contando con el prau que hay justo enfrente del escenario, como te digo, mirando desde el propio escenario. Es un prado que queda en cuesta y que hace a modo de graderío, sí, sí. Desde el cual se puede ver el escenario desde arriba. La verdad es que es una sensación muy muy chula, así, sí, una acústica muy muy guapa. Yo tengo recuerdos allí de los últimos años que se hacía Borlén haciendo un criuco, y la verdad es que es un sitio muy bonito para sentarse y ver el festival cómodamente. Bueno, tenemos los grupos que empezamos sobre las 10, ¿no? Me parece que es. Sí, sobre las 10. Las 10 empieza... Las 10, Tritón. Empezaríamos con Tritones. Con Tritones. Grupo formado por músicos ya consagrados y otros grupos. Esteban Volado, rabelista, violinista que va a tocar en Gatumalu también. Uh-huh. Está José Higuera y Fernando Gómez. Que forman parte de Caórnega. Y después de Tritones tenemos idea de hacer una pequeña charla o exposición. Borleña, queremos dejar claro que es un festival, aparte de ser un festival de diversión, queremos que sea un poquitín reivindicativo, y sí que tenemos charlas y exposiciones sobre la problemática actual del fracking. El movimiento Cantabria no se vende también hará una explicación de qué es, sí, de sus actividades, sí, sí. Exactamente, y esto en principio será, como te digo, entre el primer grupo, que es Tritones, y el segundo, que es Cambalúa. El segundo hemos quedado Cambalúa, ¿no? Cambalúa. Que será sobre... La marcha del festival comenzará con Cambalúa sobre las 9... No, 9, perdón. Me voy para atrás. No, era Tritones. 11, Tritones. 11 y media. Eso, y luego después... Luego vendría Gatumalu. Y para cerrar, como no podía ser de otra manera, en el Tardío. Y bueno, y decir que hay zona de acampada, ¿no? Porque lo que hay era... Hay zona de acampada, sí. En ese festival también era el quedarse... Pueden acceder un prado donde todo aquel que quiera puede acampar. Uh-huh. Es un... Bueno, yo creo que es un aspecto importante también de Borleña, una cosa muy tradicional. Una web o algo para que la gente pueda ver dónde localizar el festival, por si acaso alguno no sabe ir a Borleña. La página web es muy sencilla, es la página web de la asociación, de Sel del Pas. Todo junto, ¿no? Que son www.seldelpas.com. Sel del Pas, porque igual la gente igual no entiende bien lo que es un sel o algo. Bueno, Sel del Pas. Sel del Pas, uh-huh. Exactamente. .com. .com, sí, www.seldelpas.com. Bueno, pues habrá también precios populares, que la gente no vaya a hacer nada de casa, que tienen ahí bocadillo, ¿no? Imagino. Sí, hombre, hay que hacer ver a la gente que estas cosas cuesta mucho organizarlas, que uh-huh. somos un festival autogestionado y que dependemos pues de la barra para hacer estas cosas. Uh-huh. Así que si la gente va con hambre, mejor que no. Para que otros, para que unos se diviertan, otros tienen que trabajar y claro, pues eso. Eso es. Y nada, poco más. También habrá pues tucos, que creo que no lo comenté, a la hora de... Bueno, desde las 6 de la tarde, que es cuando empieza el festival. Sí que ya han contactado con nosotros los varios puestos de artesanía, de gastronomía. Uh-huh. Y poco más. Poco más, porque nos queda ya un minuto escaso y nada. Y además, lo que hay que decir a los oyentes es que lo que tienen que hacer es ir a Borleña uh-huh. y disfrutar de este festival que han organizado... Desde Sel del Pas, con el patrocinio del Ayuntamiento de Corbera de Toranzo. También tenéis la colaboración de la Junta Vecinal de Borleña. Y... La verdad es que hay que agradecer a todas estas instituciones, también a todos los comercios de la zona, su labor, porque si no sería... Todo esto sería una utopía. Bueno, pues con el esfuerzo de todos, pues se convierte en realidad esta nueva edición del Festival de Borleña 2013. Mario, muchísimas gracias y mucha suerte para este sábado. Muy bien, pues en Borleña nos vemos. Un saludo. Muchas gracias a vosotros. Marco, pues nada, 30 segundos y nos vemos. Vamos ahí en Borleña, ¿eh? En Borleña, a partir de las 6 de la tarde. Y mira, están sonando en el Tardiu. Este es un tema de su disco anterior. Agarronte y Aventaos. Pero bueno, ahí estarán dándolo todo. Bueno, pues a mí me gusta bailar con Pepe. Ah, sí, sí. Así nos vamos. Marco, pásalo bien. A Laina. Y a los oyentes, hasta mañana.